Comenzamos la terapia de sonido con frecuencia de la letra D es de 2.336 Hz, rige lo relacionado con los niveles superiores de organización, la conexión de estructuras y sistemas del cerebro, pues ayuda a órganos aparentemente solitarios, pero anatómicamente simétricos, como los hemisferios cerebrales o el cuerpo calloso, por lo que se emplea para tratar problemas de lateralidad. Es la frecuencia que permite tratar problemas neuronales y psicológicos, ya sean bloqueos o traumas de cualquier índole, como ansiedad, depresión, estrés. Asimismo, tiene que ver con cuestiones de aprendizaje.